levantamos la mano y le gritamos basta mi rey, que no vengan a ver, que no vengan a ver. Le paramos la mano y le gritamos basta mi rey.